mucha pena. Óyeme, Toñito, no sigas contándote las penas. Si que no te quiere, no sigas sufriendo en tu corazón. Sé que estás llorando porque ya te pago con traición. Llora, Toñito, llora y quítate el dolor que te lastima. Llora, Toñito, llora porque si tú curaras tu herida. Llora, Toñito, llora y quítate el dolor que te lastima. Llora, Toñito, llora porque si tú curaras tu herida. Pago con...